comprenderías lo que siento por ti, por ti, por ti. Amarte así es quererte de verdad. Beso a beso, piel a piel, tantas veces fuiste mía. Tu cuerpo fue mi guarida. Bésame como si fuera la última vez, porque quizás mañana lejos de ti estaré. Es inútil quererte olvidar, sin palabras así es nuestro amor. Voy caminando detrás de tus huellas, mi destino es quererte corazón, encadenado estoy a tu amor. Bésame, bésame, bésame, bésame.